mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a hablar de la Liga MX, obviamente de fútbol, soccer, del americano, que ya están los playoffs en los partidos de las conferencias y muy pronto se viene el Super Tazón ya. Lo cierto es que ya nada más quedan 8 equipos de la NFL. Vamos a hablar de la NBA, obviamente, cómo está yendo en general la temporada para varios equipos, sobre todo los nuevos equipos que llegan, como San Antonio, que ha tenido varias temporadas a la baja y ahora pues está jugando bien. Y bueno, hablaremos también, pasando a la Liga MX, sobre James Rodríguez, el jugador colombiano que fue la sensación en el mundial del 2014, pues ya se y que jugó para el Real Madrid, ahora ya está con el León en México, entonces ya está fichado y obviamente jugará para los Panzas Verdes. Vamos a comenzar con el torneo clausura en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estos son los resultados del sábado pasado, perdón, del viernes pasado. El América le ganó 1-0 al Querétaro, Mazatlán y Juárez empataron 1-1, Toluca le gana 4-2 al Tijuana. Después el sábado el Tigres le ganó 3-1 a Atlético de San Luis, Guadalajara 1-0 a Santos, Cruz Azul y Atlas empataron 1-1. El domingo Pumas le ganó 2-1 a Necaxa y Monterrey y Puebla empataron 1-1. Con esto Toluca está en la tabla en el primer sitio con 3, Tigres tiene 3, Pumas tiene 3, Guadalajara tiene 3, el América tiene 3. Todos estos están obviamente con 3 puntos y arriba en la tabla. Después Monterrey está sexto con 1, Cruz Azul 1, Atlas 1, Puebla 1, Juárez 1, Mazatlán 1, y abajo está Pachuca con 0, León 0, Necaxa 0, Santos 0, Querétaro 0, Tijuana 0 y Atlético de San Luis 0. Pachuca y León todavía no juegan, entonces tienen este partido pendiente y me imagino que lo estarán jugando muy pronto. Entonces la jornada número 2 comenzará con el partido del día de mañana, América contra Tijuana. Después los partidos del viernes, Puebla contra el Atlético de San Luis, Tigres contra Mazatlán, Necaxa contra Guadalajara. El día sábado, Juárez contra Cruz Azul, Toluca contra Monterrey, Atlas contra León. El domingo, Querétaro contra Pumas y el lunes por la noche, Pachuca contra Santos Laguna. Y bueno, esos son todos los partidos de la jornada número 2 y va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Copa, del Rey, a Chihuahua. Bueno, me parece que en la Copa del Rey apenas están empezando los octavos de final. El Valencia pasó por encima del Ourense, le ganó 2-0 en ese partido. En los octavos de final se van a enfrentar el Atlético contra el Osasuna el día de mañana y la Real Sociedad contra Rayo Vallecano el día de mañana. También el día de mañana se enfrenta Real Madrid contra Celta de Vigo. Y los cuartos de final empezarán el día 5 de febrero. Entonces eso es todo por la Liga, por la Copa del Rey. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 19. Comenzó el viernes pasado, Rayo le ganó 2-1 a Celta de Vigo. El sábado, Girona le gana 1-0 al Alavés. Real Valladolid le ganó 1-0 al Real Betis. Español y Leganés empataron 1-1. Sevilla 1-1 con Valencia. El domingo, Getafe le gana 2-1 a Las Palmas. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Osasuna. Y el lunes por la noche, Real Sociedad le ganó 1-0 al Villarreal. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Atlético tiene 44, ya está arriba, el primer sitio, por encima del Real Madrid que tiene 43. Barcelona está en tercero con 38, el Atleti tiene 36, Villarreal tiene 30. Después viene el Mallorca en sexto con 30, la Real Sociedad tiene 28, Girona 28, Rayo 25, Real Betis 25, Osasuna 25, Celta de Vigo 24, Sevilla 23, Las Palmas 22, Getafe 19, Leganés 19, Alavés 17, el Español tiene 16, Real Valladolid tiene 15 y Valencia tiene 13. Y los partidos entonces de la jornada número 20, que comenzará el día viernes con el partido Español contra Real Valladolid. Después el sábado, Girona se enfrenta a Sevilla, Leganés al Atlético Madrid, Real Betis al Alavés, Getafe al Barcelona. El domingo, Celta Vigo contra el Atleti, Real Madrid contra Las Palmas, Osasuna contra Rayo, Valencia contra Real Sociedad y Villarreal el lunes por la noche contra Mallorca. Y eso es todo entonces por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Los partidos del día de hoy que ya terminaron, que se jugaron hoy. Aston Villa le ganó 1-0 al Everton, Crystal Palace 2-0 al Leicester, Newcastle 3-0 a Wolves y el Arsenal le gana 2-1 al Tottenham. Y el resto entonces de la jornada número 19. Perdón, la jornada número 20. No, es el día, la jornada 21. Entonces el día de ayer fueron los partidos Nottingham Forest contra Liverpool 1-1. Brentford empató 2-2 con Manchester City, Chelsea 2-2 con Bournemouth y West Ham aprovechó, le ganó 3-2 al Fulham. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool, que empató y ha empatado sus últimos dos partidos, tiene 47 puntos, Arsenal tiene 43. Nottingham Forest tiene 41, el Newcastle, que ha ganado sus últimos 5 partidos, tiene 38. Chelsea está en quinto lugar con 37. Manchester City tiene 35, está en sexto lugar. Ahorita estaría fuera de la Champions League y tendría que jugar un partido para entrar a la Europa League. Así está el Manchester City, que ha perdido más partidos esta temporada, que va a la mitad, que usualmente pierden todo un torneo, y ha perdido 6 y ha empatado 5. Entonces, tiene el mismo récord que Aston Villa, que tiene 35 y está en séptimo. Nada más el goleo le ayuda más al Manchester City. Bournemouth tiene 34, Fulham 30, Brentford 28, Brighton 28, West Ham 26, Tottenham tiene 24, Crystal Palace 24, Manchester United tiene 23, Everton 17, Ipswich tiene 16, Wolves 16, Leicester 14 y Southampton tiene 6 puntos. Y entonces la jornada número 22. Bueno, primero voy a hablar de la jornada 21. Tiene 2 partidos más. que serán jugados el día de mañana. Ipswich se enfrenta a Brighton y Manchester United a Southampton. Pues la jornada 22 comenzará el día sábado con los partidos Newcastle contra Bournemouth, Brentford contra Liverpool, Leicester contra Fulham, West Ham contra Crystal Palace, Arsenal se enfrenta a Aston Villa. El domingo Everton se enfrenta a Tottenham, el Manchester United contra Brighton, el Nottingham Forest contra Southampton y Ipswich contra Manchester City. Y entonces eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar ahora sí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos que ya terminaron el día de hoy. Bochum le ganó 1-0 a San Pauli, con un jugador expulsado a San Pauli. Bayern München le ganó 5-0 al Hoffenheim y se pone firme en la cabeza de la tabla. El Stuttgart le ganó 2-1 al Leipzig con dos jugadores expulsados. El Augsburgo 2-0 al Unión Berlín. El Werder Bremen y Heidenheim empataron 3-3. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Y Bayern München tiene 42. Bayer Leverkusen tiene 38. El Eintracht Frankfurt 33. Leipzig 30. Stuttgart 29. Mainz tiene 28 y esos son todos los puestos de competencia europea. Ahorita el Wolfsburgo, que tiene 27, está fuera. Friburgo tiene 27, Werder Bremen 26, Borussia Dortmund 25, el Borussia Mönchengladbach 24, Augsburgo 19, Unión Berlín 17, San Pauli 14, Heidenheim 14, Hoffenheim 14, Kiel 11 y Bochum 9. Y bueno, unos resultados del partido de la jornada 17 que me faltaron. Del día de ayer, el Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Mainz. Eintracht Frankfurt le ganó 4-1 al Friburgo. El Wolfsburgo le ganó 5-1 al Borussia Mönchengladbach. Y el Kiel le ganó 4-2 al Borussia Dortmund. Y bueno, pues vámonos entonces con los partidos de la jornada 18. El día viernes, Eintracht Frankfurt se enfrenta al Borussia Dortmund. El Bayern München al Wolfsburgo se enfrentan el sábado. Todos estos a continuación son del sábado. Bochum contra Leipzig, Heidenheim contra San Pauli, Kiel contra el Hoffenheim, Stuttgart contra Friburgo, el Bayer Leverkusen contra Borussia Mönchengladbach. Después el domingo, Unión Berlín contra Mainz, Werder Bremen contra el Augsburgo. Y un partido de la jornada 19 que se va a jugar el día 24, Wolfsburgo contra Kiel. Y eso es todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 17, que comenzó el viernes pasado. El Auxerre y Lille empataron 0-0. Nantes y Mónaco empataron 2-2. El día sábado, el Brest se enfrentó al Lyon y le ganó 2-1. Nice le ganó 4-2 al Reims. Marseille le ganó 2-1 al Stade Rennais. El domingo, Lens le ganó 2-1 al Le Havre. Strasbourg le gana 2-1 al Toulouse. El Angers le gana 4-1 a Montpellier. Y el PSG le ganó 2-1 a Saint-Étienne. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG tiene 43. Marseille tiene 36. Mónaco tiene 31. Niza tiene 30. Lille tiene 29. Lyon tiene 28. Fuera de puestos de competencia europea está Lens con 27. Toulouse tiene 24. Strasbourg tiene 23. Auxerre 22, Brest 22, Reims 20, Angers tiene 19, Tagené tiene 17, Nantes tiene 16, en puestos de descenso está Saint-Étienne con 16, Le Havre con 12 y Montpellier con 9. Y entonces la jornada 18 comenzará con los partidos del viernes, Montpellier contra Mónaco y Lille contra Niza. El sábado, Lens contra el PSG, Tagené contra Brest, Lyon contra Toulouse. El domingo, Saint-Étienne contra Nantes, Angers contra Auxerre, Reims contra Le Havre, Marseille contra el Strasbourg. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Los partidos del día de hoy, Bolonia empató 2-2 con el Inter. Y el día de ayer, la jornada 19, dos partidos. Atalanta empató 1-1 con Juventus. Y el AC Milan le ganó 2-1 al Como. La jornada 20, la mayor parte, estos son partidos del sábado. Udinese contra Atalanta 0-0. El Lecce le ganó 3-1 al Empoli. Torino y Juve empataron 1-1 en el clásico de Milán. De Turín. En el derbi de Turín. Después AC Milán empató 1-1 con Cagliari. El domingo el Génova le ganó 1-0 al Parma. Inter le ganó 1-0 al Venezia. Bolonia y Roma empataron 2-2. Napoli le ganó 2-0 al Verona. Y Monza el lunes por la noche le ganó 2-1 a la Fiore. Con esto Napoli está primero con 47, Inter tiene 44, Atalanta tiene 43, Lazio con 36, Juventus tiene 34. Está en quinto lugar la Juventus. Y se le está yendo el Napoli, o sea que va a tener que ponerse las pilas. Ahorita estaría jugando la Europa League y no estaría en la Champions ni siquiera. Tiene que alcanzar a la Lazio primero, obviamente. Después Fiore está en sexto lugar con 32 puntos. El AC Milan tiene 31, Bolonia 30, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22. Tal seguimos, voy a dar una pequeña paso. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida. Otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. bendita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. ...8:25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir con la tabla del calcio italiano, fútbol de Italia. En octavo estaba Bolonia con 30, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22, Lecce tiene 20, Empoli 20, Parma 19, Como 19, Verona 19, Cagliari tiene 18, Venezia tiene 14 y Monza tiene 13. Y entonces la jornada 21 comenzará con el partido del viernes entre Roma y Génova. Después el sábado, Bolonia contra Monza, Juventus contra el AC Milán. O sea, todos estos son del sábado. Atalanta contra Napoli, Fiore contra Torino, Cagliari contra Lecce, Fiorentina contra Torino ya es el domingo, también Cagliari y Lecce. Parma contra Venecia, igual. Verona contra Lazio, igual. Y el Inter contra el Empoli también el domingo, el lunes por la noche, como contra el Udinese. Y eso es todo por el calcio italiano. Y vamos a hablar un poco de la Champions League, que por cierto, quieren saber cuál es el atacante más mortífero en las segundas mitades en todo el continente europeo. Eso es fácil de resumir y es Mohamed Salah. Mo Salah, como le dicen, es imparable y está viviendo un momento bastante dulce. Lleva 18 goles y es el, obviamente, el líder de goleo en Inglaterra, pero aparte es también el líder de goles anotados en la Champions. Y realmente 16 de sus 18 goles están en el campeonato nacional de Inglaterra, han sido en la segunda mitad, como ven. Y ya sumándole Premier y Champions, tiene 18 de sus 20 goles en la segunda mitad. O sea, ya cuando se amerita que se metan más goles, él empieza a anotar. Entonces, aquí viendo una tabla fácil de cuándo son sus goles, hasta los dos que tenía en el Premier League, que tiene en la primera mitad, uno de ellos es justo a los 45 minutos, o sea, y todos los demás son a partir del 50, 55, pero sobre todo a partir del minuto 70. Ahí están, 70 al 80 y tantos. Es impresionante. Obviamente es un campeón. Y ahorita tiene a Liverpool en el primer lugar de las dos, la competencia, o competición, perdón, europea, o sea la Champions League, y en el campeonato local o la Premier League, que pues obviamente es de primer nivel. Entonces, lo más chistoso de todo es que parece ser que este puede ser el último año, o sea, va a ser su último año en Liverpool, o sea en Anfield. Y me imagino que ya él quiere retirarse o quiere irse a jugar a Egipto, me imagino, o a Italia para estar más cerca de Egipto, quién sabe. Pero el chiste es que puede ser su último año en el equipo inglés. Ya después lo que pase, pues él lo decide, ¿no? Y bueno, vamos a pasar de ahí a hablar entonces de la Champions League, que se va a jugar la próxima semana, el martes y el miércoles. El martes estarán los partidos Atalanta contra Sturm Graz, el Mónaco contra Aston Villa, Atlético Madrid contra Bayer Leverkusen, Benfica contra Barcelona, el Bolonia contra Borussia Dortmund, el Club Brugge contra Juventus, Estrella Roja contra PSV, Liverpool contra Lille, el Slovan Bratislava contra Stuttgart, el miércoles Leipzig contra Sporting, Shakhtar contra Brest, el AC Milan contra Girona, el Arsenal contra Dinamo Zagreb, Celtic contra Young Boys, el Feyenoord contra el Bayern München, el PSG contra el Manchester City, Real Madrid contra Salzburgo y Sparta contra el Inter. Estos son los partidos. Y bueno, ya nada más para decirles los primeros 8 lugares de la tabla, porque pues alguien se va a preguntar, bueno, ¿cuántos puntos tiene Liverpool? Tiene 18. O sea que de 6 partidos ha ganado 6. Tiene 18 puntos y 12 goles a favor. O sea que 13 y 1. Barcelona está en segundo sitio y tiene 15. Así se los pongo. Arsenal tercero con 13. Bayer Leverkusen 13. Aston Villa 13. Inter 13. Brest tiene 13. Y Lille tiene 13. Entonces esos son los que clasificarían directamente a octavos de final. Bueno, cuartos de final me parece, ¿no? Ah, no, sí, octavos de final. Bueno, pues eso va a ser todo por la Champions League. Ya la semana que viene pues ya les daré todas las noticias acerca de cómo estuvieron los partidos y cómo quedaron la tabla. Ya no son tablas, ya es una sola tabla. Y bueno, vamos a pasar a la NFL, donde hay noticias sobre los entrenadores. Los Cowboys han dejado ir a su entrenador, a Mike McCarthy. No se pusieron de acuerdo en cuánto le iban a pagar o qué es lo que quería él en comparación a lo que le daban. Y bueno, lo dejaron ir, lo pusieron en libertad para que busque su interés como él quiere. Y bueno, los Cabos han estado entrevistando a posibles reemplazos de McCarthy. Uno de ellos es Deion Sanders. Obviamente no creo que escojan a Deion. No sé. Veremos qué es lo que tiene en mente Jerry Jones, porque adivinarle las movidas que tiene dentro de su capacidad de pensar ciertas cosas está por encima de lo que yo entiendo del fútbol americano. Entonces, vamos a pasar a los resultados. Hubo varios partidos de los playoffs, como ya sabrán. Y pues era la semana de los comodines, o así se le llama. Aunque nada más algunos de ellos eran comodines, otros eran líderes de división. Y el sábado comenzó con los Tejanos, que le ganaron 32-12 a los Chargers, desafiando los pronósticos deportivos de Blake, un compañero que pensó que iban a ganar los Chargers fácilmente. En otro partido, los Ravens le ganaron 28-14 a los Steelers. Este es líder de su división, que sí ganó. Igual los Tejanos eran líderes de su división, ¿no? Pero bueno, los Ravens le ganaron 28-14 a los Steelers. Después el domingo, los Bills le ganaron 31-7. Y eso que los Broncos comenzaron ganando el partido 7-0. O sea que los Bills tuvieron 31 puntos sin respuesta del equipo de... Bueno, pues ya sabemos, el equipo de los Broncos. Después los Eagles, o las Águilas, le ganaron 22-10 a los Packers. En un partido bastante... bueno, defensivo, pongámosle así. Realmente las Águilas hicieron lo que hicieron con los Packers. En otro partido, los Commanders ganaron 23-20. Este sí fue el partido más peleado de todas las combinaciones que hubo de todos los partidos que hubo. Y el lunes por la noche, los Rams le ganaron 27-9 a los Vikingos. Y a la mitad iban, me parece, 24-6. ¿A 6? O a... no, a 3. Debe haber sido a 3 puntos. Entonces imagínense eso. En la segunda mitad, los Vikingos anotaron más puntos. Pero con todo y eso, más puntos que los Rams. Y con eso perdieron 27-9. Entonces, bueno, pues una temporada de 14-3 a la basura. Pero bueno, tuvieron un buen intento de hacerse del primer lugar de la Nacional, si le hubieran ganado a los Leones nada más. Bueno, pues vamos a ver entonces qué se viene para los playoffs divisionales. El día sábado los Tejanos se enfrentan a los Chiefs, pues el número 1 al número 4 en la Americana. El mismo sábado los Leones se enfrentan contra los Commanders, el número 1 contra el número 6 de la Nacional. Y el domingo los Eagles se enfrentan a los Rams, 2 contra el número 4. Y en la Americana los Bills, el número 2 contra los Ravens, el número 3. Pues ahí lo tienen, todo está listo para ver quién aguanta más. Muchos de estos equipos estaban en las mismas series de divisionales el año pasado, aunque eso en la Americana, ¿no? Porque el único que estaba en la Nacional me parece que fue los Leones. Ninguno de los otros tres estaban para este momento. En la Americana estaban los Chiefs, estaban los Texans, estaban los Bills y los Ravens. O sea que exactamente igual vamos a tener un buen fin de semana y vamos a ver cómo le van a los equipos nuevos que bueno, todos están llamando la atención de qué bien juegan los Leones, pero de la defensa de los Eagles en la Nacional. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nos puede sorprender, hasta los Commanders pueden sorprender, ¿no? Entonces pues no sé si hay más noticias. Yo creo que vamos a ver si tienen algo más. Bueno, tienen unos confidence rankings de quién va a llegar al Super Tazón. Así es un pronóstico así como que bastante exagerado, de que yo me las sé de todas. Pero bueno, es algo que hacen los escritores de la página de la NFL. Vamos a ver quiénes son los que tienen más probabilidades para ganar. Houston es el número 8 en ganarlo. O sea que de los 8 equipos es el que menos puntos le dan 5 puntos. Y bueno, está difícil. Después el número 7 serían los Commanders de Washington. Ellos tienen 10 puntos, tienen el rank número 7. El número 6, los Rams de Los Ángeles. Ellos tienen 15 puntos de confianza. Obviamente ellos eran los líderes de su conferencia y ahorita tienen un récord de 11-7 con el triunfo en el playoff anterior. Entonces, pues ahí están. Filadelfia está en quinto. Eso me sorprende bastante, que a Filadelfia la pongan hasta el número 5. Pero bueno, le dan 23 puntos a las Águilas de Filadelfia. A Buffalo lo pusieron en número 4. Este también me da... Para mí, pues ese va a ser el Super Tazón. Las Águilas contra Buffalo. Pero bueno, le dan el número 4 a los Buffalo Bills. El número 3 lo tienen los Ravens. Número 3. Número 2 lo tienen los Kansas City Chiefs. Con 34 puntos. Baltimore tiene 33 puntos de confianza. Los Bills, no sé si dije, pero tienen 25. Y el número 1 van a ser los Leones de Detroit, que tienen 35 puntos. Se olvidan de que pues hay un equipo que le ganó a los dos que tienen el récord de 15-2 ahorita. Y ese equipo fue Buffalo. Buffalo le ganó a los dos equipos, por si no se acuerdan ahorita. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero se tienen que enfrentar a Baltimore, y aunque es en el estadio de los Bills, pues obviamente tienen más confianza en los Ravens, la gente en general. Pero bueno, Vamos a pasar de ahí a lo que se está jugando en la NBA. Y es que ya se viene el partido de All Stars. Ya vienen pues los playoffs, se están acercando. Vamos a ver cómo van estos equipos. Que bueno, el día de hoy Utah se está enfrentando a Charlotte. Va ganando 78-71 en el tercer quarter. Y faltan 4 minutos con 26 segundos en ese partido para que termine el tercer quarter. En el tercer quarter también con 4 minutos y 14 segundos para que termine ese quarter. Houston va ganando 89-67 a Denver. A la mitad, Golden State Warriors le van ganando 55-42 a Minnesota. También antes de la mitad, 10 minutos con 32 antes de la mitad, Miami le va ganando 40-39 a los Lakers. Después en otro partido se enfrenta a Brooklyn y los Clippers. Todavía no comienza. Los partidos que ya terminaron, los Knicks le ganaron 125-119 a los Philadelphia 76ers. Toronto le ganó 110-97 a Boston. Memphis le ganó 129-115 a San Antonio. Y Nueva Orleans 119-116. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y no pone bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a un señor lo deja su mujer, púntese en el alma pomadita de clavel. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a usted señor lo deja su mujer, púntese en el alma pomadita de clavel. Y para la señora que el marido ha sido fiel, no se preocupe, busque si uno usted también. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me, I'll be good coming in. Baby, me no me es Jason Derulo. De la noche con 48 minutos y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, les había dicho en la NFL que me han dejado ir a McCarthy, los Cowboys, y se retira entonces con un récord en temporada regular de 49-35 y en los playoffs de 1 y 3 perdidos, y dos de esos perdidos contra los 49ers, o sea que realmente tiene que ser mejor en liderar un equipo que bueno, estuvo a la medida. Este fue el primer año de sus 5 años que no estuvieron en los playoffs, entonces aquí dice, 3 apariciones en los playoffs, ok. Entonces en una de esas temporadas ganaron uno y perdieron uno. Entonces, okay. Entonces bueno, pues ahí está el récord general, 49-35. Y estaba sacando, eso es más o menos casi 10 partidos ganados y 7 perdidos en la temporada regular. ¿No? O sea, 7 por 5 es 35. Entonces aquí está mal. Aquí deberían haber puesto 50. No sé por qué puse un 49. Pero bueno. Ahí está entonces su récord más cercano a, no sé, si un partido más perdido, un partido más ganado. Pero vamos a darle las 50 victorias para que tenga 10 por año. Y suena mucho mejor este, pues eso, ¿no? Que tiene 10 y 5. 10 y 7, perdón. Son los en promedio los récords de las 5 temporadas que estuvo a cargo de los Cowboys. Y pues parecía que le iban a extender. Que iban a extender su contrato. Pero bueno, parece ser que no llegó este. Ahí está, lo que pasa es que su primera temporada fue la que se lastimó este Prescott con la pierna. Y en ese entonces la temporada 2020 era de 16 partidos. Es por eso que esa temporada quedó 6 y 10. Entonces ahí está la diferencia. Si hubiera tenido un partido más, tal vez Andy Dalton gana un partido más. Y entonces diríamos 10 triunfos por temporada. Pero bueno, el punto es que el último partido que jugó bien Dak Prescott esta temporada antes de lastimarse fue contra Pittsburgh, que ganaron en tiempo extra y en un super partido que dio en ese momento. Bueno, es impresionante. 22-23. La verdad, pues sí, estuvo bien el tiempo que estuvo con los Cowboys. Prescott tuvo unas temporadas muy buenas, en donde tuvo 96 touchdowns y 34 intercepciones. O sea que, y con ese ratio tuvo un rating de pasador de 101.6. Realmente pues sí, qué les puedo decir, buenas temporadas y buenos récords con este McCarthy, que obviamente el único problema fue en los playoffs, que realmente pues no fueron suficientes para terminar, ¿no? Pero bueno, ni modo. Vámonos entonces a lo que sigue. Estamos hablando de la NFL. Y bueno, hay los premios que se están votando ahorita para, obviamente, para el MVP. Parece ser que Shai Gilgeous Alexander de Oklahoma puede ser que se lo lleve. Es en el que están votando todos excepto uno, que dice que Nikola Jokic de Denver va a terminar siendo eventualmente el ganador de ese premio. El rookie del año podría ser el jugador Jalen Wells de Memphis, podría ser Alexander Sarr de Washington Wizards, o podría ser Yves Missy de New Orleans Pelicans, o Evan Mobley de los Cavaliers. Entonces, pues ahí están todos los jugadores que no están con los Utah Jazz. Así está la cosa para los Jazz, se ve bastante negra. Y pues vámonos a los otros dos resultados de los partidos. Ahorita el Jazz están en el cuarto cuarto, quedan 8 minutos y 37 segundos. El Jazz va ganando 91-88. En otro que está en el cuarto cuarto, que le faltan 10 minutos y 33, los Rockets van ganando 106-86 a los Nuggets. A la mitad sigue los Warriors contra Timberwolves, que está 55-42. Los Lakers contra Heat, el Heat va ganando 55-45 y faltan 4 y 24 segundos para la mitad. En otro partido que acaba de comenzar, los Clippers van ganando 16 a 12 a los Nets. Y bueno, el partido que te dije de los Knicks contra los 76ers se fue a tiempo extra. Ese, como ya les dije, ganó el equipo de los Knicks 125 a 119. Entonces, los otros dos partidos, los Bucks le ganaron 122 a 93 al Magic. Y los Hawks le ganaron 110 a 94 a los Bulls. Con esto, las tablas están de la siguiente forma. En la división Atlántico, Boston está primero con 28 y 12. New York Knicks está en 27 y 15. Philadelphia 15 y 24. Brooklyn Nets 14 y 26. Y Toronto 10 y 31. En la central, Cleveland está 34 y 5. Milwaukee está 21 y 17. Indiana 22 y 19. Pistons están 21 y 19. Chicago están 18 y 23. En el sureste, Orlando está 23 y 18. Miami 20 y 18. Atlanta 21 y 19. Charlotte 8 y 28. Washington 6 y 32. En el noroeste, Oklahoma está 33 y 6. Denver 24 y 15. Minnesota 21 y 18. Portland 13-26 y los Jazz 10-28. En la edición Pacífico, los Clippers están 21-17, los Lakers 20-17, Sacramento 20-20, Phoenix 19-20 y Golden State 19-20. Ahí todos los equipos los separan dos partidos realmente nada más. Y en la división suroeste, los Houston Rockets están 26 y 12, Memphis 26 y 15, Dallas 22 y 18, San Antonio 19 y 20 y los Pelicans están 9 y 32. Bueno, pues vámonos entonces a los partidos que se van a jugar en el día de mañana. Los Houston Rockets se enfrentan a los Denver Nuggets. Ah, no, ese es uno que ya terminó. Está jugando ahorita, perdón. Ok, mañana Indiana Pacers se enfrenta a Detroit Pistons a las 5 de la tarde. A las 5, Phoenix Suns contra Washington Wizards. A las 5 y media, por Max y por TNT, van a pasar Cleveland contra Oklahoma City Thunder. A las 8 de la tarde, League Pass, LA Clippers contra Portland Trail Blazers. A las 8, también por Max y por TNT, Houston Rockets contra Sacramento Kings. El viernes a las 5, a tiempo de la montaña, Orlando contra los Boston Celtics. Después a las 5 y media, Minnesota contra los Knicks. A las 6, Denver contra Miami Heat. A las 6 también, Toronto contra Milwaukee. A las 6, Utah Jazz contra los Pelicans en New Orleans. A las 6, Charlotte contra Chicago. 6 y media, Oklahoma contra Dallas. 7 y media, Memphis contra Spurs. Y a las 8 y media, Nets contra los Lakers en Los Ángeles. Y eso va a ser todo entonces por la NBA. Vamos a pasar de ahí al tenis. Que bueno, como ustedes sabrán, se está jugando ya el Open de Australia. Y estos son los partidos que ya terminaron. Mensik le ganó a Ruud en 4 sets. 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Draper le gana a Kokkinakis en 5 sets. 6-7, 6-3, 3-6, 7-5 y 6-3. Davidovich le ganó a Auger Aliassimin. Le ganó en 5 sets. 6-7, 6-7, 6-4, 6-1 y 6-3. Humbert le ganó a Khabib en 3 sets. 6-3, 6-4 y 6-4. Bueno, no es Humbert, es Humbert U. En otro partido, Zverev le ganó a Martínez en 3 sets, 6-1, 6-4 y 6-1. Paul le gana en 4 sets a Nishikori, 6-7, 6-0, 6-3 y 6-1. Kecmanovic le ganó a Kurkacz en 3 sets, 6-4, 6-4 y 6-2. En otro partido, Kachanov le ganó a Dalio. Entonces Kachanov, le va ganando 7-6, 4-6, 6-3. Y en el cuarto set están 0-0. También en otro que estará en el tercer set, Monfils le va ganando a Almier. Tiene dos sets, 7-5 y 6-3. Y en el tercer set está en el tiebreak, están 6-6. Y un punto para Monfils, o sea que lo más probable es que le gane a Almier en el tiebreak. Y con esto se lleva el partido. En otro partido entre argentinos, Cerúndulo le ganó en un set, porque se retiró 10 días a Costa. Le ganó Cerúndulo 6-2 y 1-0 cuando se retiró. En otros partidos que se están jugando, en el tercer set está Musetti ganándole a Shapovalov. En el primer set le ganó 7-6. En el segundo le ganó 7-8 y ahorita 7-6, perdón. O sea que 7-6, 7-6. Y están en el tercer set 0-0. Después, en el tercer set del partido entre Carreño y Shelton, Shelton le va ganando a Carreño por 2 sets. Van 6-3, 6-3 y 4-3. En este momento, Shelton arriba por ya el definitivo. En otro partido también Demiñor le va ganando a Boyer, le va ganando en 2 sets, 6-2, 6-4 y en el tercer set están 0-0. Kruger y Mutet se están enfrentando y Kruger lleva el primer set 6-4 y en el segundo están 2-1, 40-40 ahorita los puntos. En otro que está Fritz contra Garin, en el primer set le ganó 6-2 Fritz a Garin. En el segundo está ganando Fritz 2-0 a Garin otra vez. En otro de Girón contra Echeverry, apenas comenzó el partido y lleva apenas un punto ganado Echeverry sobre Girón. Y los que no han comenzado, Marozán contra Tiafoe, Michelsen contra Maccabi, Fonseca contra Sonego, Berrettini contra Run, todos ellos todavía no comienzan. En la rama femenil, Goff le ganó a Burrash 6-3, 7-5. En otro partido, Kostiek le ganó a Niemeyer en dos sets, 6-3 y 6-0. Beck le ganó a Dart en tres sets, 4-6, 6-0 y 6-2. Badosa le ganó a Gibson en 2 sets, 6-1, 6-0. Jabor le ganó a Osorio, 7-5 y 6-3. Kazatkina le ganó a Wang en 2 sets, 6-2 y 6-0. Bastremska le ganó a Kovinik, 6-0 y 6-1 en 2 sets. Raducanu le ganó a Ninshimova en 2 sets, 6-3 y 7-5. Navarro le ganó en 3 sets a Wang, 6-3, 3-6 y 6-4. Siatek le ganó a Stramkova 6-0 y 6-2. Putintseva le ganó a Shang 6-2 y 6-1. Y Rybakina le ganó 6-0 y 6-3 a Djokovic. Eso es todo, nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Thank you.